profundo de este amor. Tú te vas y lo entiendo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y yo me pregunto y me preguntaré, ¿por qué? Un tema cover que hicimos, reclamando un poquito para la onda de joda, para toda la vallana secreta, que suena del otro lado. De Madre Maray. Porque